Señoras y señores, amigos de todo el Perú, tenemos el honor de presentarles a una voz, a un canto que sigue latente en los corazones peruanos, que a través del tiempo ya forma parte de nuestra vida, con sus hermosas canciones y hermosas melodías. Nuestra dulce muñequita de yauyos, nuestra reina de reinas, Anita Santibáñez. Qué bonito, vamos a gozarlo en Perú y todo el mundo entero. Para la costa, sierra y selva, norte, centro y sur de nuestro Perú. Por eso cantar. Y qué bonitos recuerdos. Vamos a bailarnos las mujeres, a mover los hombritos. Los hombritos, los hombritos, los hombritos. Eso. Una vueltecita, muñequita. Una vueltecita, muñequita. Otra vueltecita, vueltecita. Así se baila, así se goza. Eso. Zapateadito. ¿Cuántos recuerdos se trae esta canción? ¿Cuántos momentos vividos? Que lo llevamos en nuestros corazones.